del barro. El muy cabrón llega como siempre haciendo el guarro. Es un ídolo de masas, hidratos y grasas, hojaldre y un kilo de sarro. Relleno de chocolate, pirados quieren que dejes que lo maten. Olvídate, es el momento Kit Kat y luego te lo hincas. No dejes ni una pizca, recógete las migas que ruedan por tu gran barriga. Lo que más te guste y hasta en eso te fatigas. Tus pantalones son una tienda de camping y tú eres una noche de pesadillas de Darwin. Reyes de obesidad. Comprando bollos en el club, no puedo describirlo con mayor exactitud. El culo de su novia se movía feliz y jovial, sandía destacada minoría entre la multitud. Querían bollería industrial, hacía un bonito día, todo parecía normal. Entonces Valnota se flipa, saca una pipa, se le va la chapa, nos manda a callar, amenaza con borrarnos del mapa. Su piba poseída le gritó, sin más, el tipo se giró y le dio un bofetón. Tropezó y cayó, todos al puto suelo, en una sola fila de cuerpos en paralelo. Mira al panadero, recita Ezequiel 25:17. Este con el pastel empieza a meter billetes en un saco. El atracador esporádico lo pillaron presa del pánico con el estante de pan rico. Reyes de obesidad.